Hoy es miércoles 9 de octubre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares comenzamos hoy, Garasi? La Pima Mendialdea se sumará a la marcha del sábado de Bilbo. Así es, Garasi, la marcha organizada por la comunidad educativa en contra de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como el 11, tendrá lugar este sábado, día 12, en Bilbo. La Pima Mendialdea se sumará a la marcha y del mismo modo ha organizado un autobús para acudir a la misma, que saldrá a las 2 de la tarde desde el Parque Lanceluce. Existen dos listas para apuntarse a este autobús en el propio centro Mendialdea y en el bar Caleberry. Mintzakide se presentará hoy mismo en Berriozar. La técnica municipal de Euskera hará una presentación de Mintzakide hoy mismo a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Mintzakide son grupos de conversación para practicar euskera y se juntan una vez por semana. Las personas que componen los grupos son mayormente personas que están aprendiendo euskera y quieren practicarlo, pero también lo componen euskaldunes que quieren ayudarles en esta práctica. Recordar que todavía están abiertas los plazos de inscripción hasta el día 19 de octubre y que la misma se puede hacer a través del teléfono 948-300359 o mandando un correo electrónico a la siguiente dirección: euskera@berriozar.es. Concierto solidario camerunés. Así es, el grupo de Camerún Asiko ofrecerá un concierto solidario el próximo viernes 11 a las 7 y media de la tarde en el Auditorio de Berriozar. Las entradas se pueden adquirir en el Bar Caleberry, la Caja Laboral y en la propia taquilla el día del concierto a precio de 5 euros adultos y 2 y medio infantiles. Escuchamos las palabras del técnico de cultura Fermín Irigoyen. Un espectáculo de danza, uh-huh. Un tipo de danza propia de Senegal que se llama Asiko, uh-huh. Que lo organiza una ONG de aquel país. Uh-huh. La idea es poder dar a conocer al público de Berriozar el folclore de aquel país. El espectáculo va a ser en el auditorio, uh-huh. El viernes día 11, como he dicho, a partir de las 7 y media de la tarde. Yuna Teatro representará este sábado en Berriozar. Así es, la compañía teatral Producciones y Yuna traerá al auditorio de Berriozar la obra Ramplona 2016, Sobrevivir o Vivir del Sobre. Se trata de una comedia de humor ácido sobre la actual situación de corrupción en Navarra. Ramplona se representará el sábado 12 a las 8 y media de la tarde y el domingo 13 a las 7 de la tarde y las entradas se pueden adquirir en taquilla al precio de 8 euros. Escuchamos las palabras de Miguel Goikoetxandia, director de Ramplona 2016. Ramplona es una parodia a la política tabarra. Ramplona es un lugar que tiene semejanzas al que estamos viviendo la mayoría y lo que es una revisión de una obra que hicimos hace años de Ramplona 2016, uh-huh. La siesta de la cultura, incluyendo todos estos temas de actualidad que han pasado en nuestra tabarra, uh-huh. De una manera, pues, uh-huh. Bueno, sin hacer sangre personalmente, uh-huh. Pero sí una obra crítica ácida con todo lo que está pasando. Salida montañera para recorrer los caminos de Garchot. El grupo de Euskera Zorroca de Berriozar ha organizado una salida montañera que partirá de Itzalzu el próximo domingo día 13. La salida desde Berriozar se hará en coches a las 8 de la mañana desde el Parque Lanceluce durante un recorrido aproximado de 3 horas en el que se visitarán lugares mencionados en la película de Asisko Urmeneta y Juanjo Elordi como Garchoten Ziloa. La marcha terminará en Itzalzu con una comida autogestionada en la sociedad de esa localidad. Y mañana jueves, debate sobre los servicios municipales. Mañana a las 7 de la tarde en el Kulturgune se proyectará un vídeo que recoge las opiniones de vecinas y vecinos de Berriozar sobre los servicios municipales. Posteriormente se abrirá un debate para opinar cómo se pueden mejorar estos servicios desde el punto de vista de la participación ciudadana. Esta actividad entra dentro del plan estratégico organizado por el Ayuntamiento de Berriozar y que busca redimensionar y optimizar los servicios municipales. Escuchamos las palabras de Floren Luqui, organizador del plan estratégico. Se denominan un poco bajo el paraguas de promoción sociocultural. Bueno, todo ese tipo de servicios, todas esas cuestiones que afectan a las personas en su día a día, pues quería el ayuntamiento un poco reflexionar sobre ellas, ver que si están sus servicios adaptados a la realidad del momento y bueno, pues de alguna forma ver cómo en los próximos años se pueden ir adaptando mejor a esta situación, porque hay cosas que vienen un poco de años atrás, que se hacen un poco por costumbre, digamos, uh-huh. y es bueno de pararse de vez en cuando a pensar si estamos cumpliendo los objetivos o estamos atendiendo las necesidades que realmente la población tiene en estos momentos y ver cómo podemos pues evolucionar para adaptarnos mejor a esas realidades. Uh-huh. Bueno, ¿y qué nos dice la breve información deportiva, Garasi? Que el Berriozar Club hace un llamamiento. Así es, el Berriozar Club de Fútbol hace un llamamiento a chicas nacidas entre los años 1999 y 2002 para completar un equipo de fútbol 8 femenino. Las interesadas pueden solicitar más información en los números de teléfono 669-382-444 o también en el 636-815-910. Este de hablar de la predicción meteorológica que nos repara el día hoy, Xavi. Pues sí, cielos nubosos, tendiendo a quedar poco nubosos durante la tarde, así que tranquilidad. Vientos flojos del norte nordeste con intervalos moderados y temperaturas máximas sin cambios, como para estar con chaquetita, pero a gusto. Así es. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.